Universidad Autónoma de Baja California, Campus Ensenada, la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, presenta la despenalización del aborto. La Asamblea de Representantes de la Capital Mexicana ha despenalizado la práctica del aborto durante las 12 primeras semanas de gestación, en una histórica votación que deja en completa libertad a las mujeres para decidir la suspensión del embarazo en la Ciudad de México. En suma, 46 diputados han votado a favor en apoyo a la moción presentada por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática. 19 lo han hecho en contra y uno se ha abstenido. Hora antes de la votación, las asambleas del Partido Acción Nacional trataron de frustrar el debate de la ley, pero no lo han logrado, al sumar solo 19 votos. Los 44 diputados que han decidido seguir adelante han dado así virtualmente luz verde a la despenalización, aunque han ganado también la excomunión de la Iglesia Católica. Bueno, hoy en día es muy importante hablar de este tema, y principalmente ya que ha sido esperada esta ley, porque uno de los problemas más grandes no era penalizar a la mujer en cuanto al aborto, sino las consecuencias que causaban aplicar este aborto en condiciones quizá clandestinas, ya que arriesgan la vida de la mujer. Y sí ha sido para mí relevante que haya existido reclamada esta ley y ha sido aprobada. Dulce. Bueno, mi opinión sobre esta ley, en cuanto a lo que tomaba mi compañero Abraham, que decía que era tal vez corría la mujer un peligro al practicarse el famoso aborto, como lo llaman, también hay que tomar en cuenta, bueno, no es que yo esté a favor o en contra de esta ley, pero hay que tomar muy en cuenta que estamos decidiendo de sí por la vida de un ser que todavía no puede en sí él decidir, pero también hay que ver todos los factores que influyen a estas para realizarse los abortos, para no, las razones que ellas tienen para no querer traer a esa persona a la vida. Hay muchos factores que influyen. No nada más es venir y decir, ay, voy a tener un hijo y ya, y cómo lo alimentas, y si no tienes el apoyo, y si todo esto. Obviamente entra aquí en contradicción que hay que pensarlo antes, que ya al momento de estar embarazada ya también no puedes decir, ¿sabes qué? O sea, ya no lo quiero tener. Tienes que pensarlo antes, y la verdad tenemos muchos maneras y medios por los que en los que se nos comunica y se nos dice las maneras de prevención, y pues simplemente muchas no los tomamos en cuenta. La despenalización del aborto es ahí donde principalmente se va a aplicar esta ley, pero sobre todo entre las causas por las que puedes irte a aplicar el aborto es que sea producto de una violación, en lo cual yo estoy de acuerdo porque, bueno, digo, ¿cómo vas a traer al mundo algo que es producto que te hizo daño? Pues igual y o sea, ¿cómo vas a traer a alguien a sufrir siendo parte de tu sufrimiento de que te violaron, te amagaron? Entonces, yo sí estoy de acuerdo en que, o sea, ¿qué tipo de vida le vas a ofrecer a un niño al que le vas a tener rencor y que con el tiempo lo vas a querer cuando en realidad te va a recordar ese episodio tan amargo de tu vida? Y lo otro es que también se aplica cuando el niño venga con alguna deformación, como ya síndrome de Down, o que le falta una piernita, o que no va a traer bracitos y eso, porque eso sí sería sufrimiento para la familia, sufrimiento para la persona y sufrimiento para el ser que van a traer. Entonces, ¿hasta cuándo llegará esta ley acá? Siendo que en la Ciudad de México solamente se aplique. ¿Por qué la iglesia se opuso tanto a todo esto, siendo que, pues sí, es lógico, se entiende, es la iglesia, pero bueno, no se ponen a pensar en uno como mujer? Y más que los hombres, bueno, también se ha hablado de que los hombres no tienen ni voz ni voto en la decisión del aborto de una mujer, pero pues también tienen que saber que la mujer decide sobre su cuerpo qué es lo que va a hacer, porque al final de cuentas nosotros somos los que sufrimos. Así es, Joana, pero también está por otra parte el hecho de que ahora puedes traer a los niños a la vida y darlos en adopción, o hay centros como VIPA, creo que es, que ya es, no estás decidiendo, de perdida le estás dando la oportunidad de vivir y de darle tal vez una vida mejor a la que tú le podrías dar. Tal vez todo esto está apoyando un poco a lo que es la religión y todo eso que estaba en contra. Ok, pero yo no estoy de acuerdo tampoco en que lo des en adopción, porque quieras o no, te queda como que el gusanito de la duda, de que sabes que tienes un hijo que anda por ahí regado, y, o sea, quieras o no, te va a seguir el pendiente, o sea, no te vas a desligar del todo del hijo, pues. Eso es lo malo de que si lo das en adopción o algo, o sea, sí, le diste la oportunidad de vivir, pero, ¿y tú? ¿Tú crees que se te va a olvidar que tuviste un hijo y lo están con otra familia y todo. O sea, realmente es difícil, pues, o te deslindas de todo o no te deslindas. Bueno, de manera de conclusión, básicamente antes ya se hablaba de la anticoncepción y eso es una manera más de prevención. Pero en cuanto a este tema del aborto, sí es, sí es relevante abordar una ley. Pero hoy en día sí existen varios puntos a favor y en contra. Igual, puntos importantes que deberían de tratarse ante la ley. Y básicamente lo que queremos es que se escuchen esas voces y escuchar también los puntos de vista desde la mujer. La Universidad Autónoma de Baja California, Campus Ensenada, la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, presentó la despenalización del aborto.